Buenos días, entzule guztioi, hemen gaude berriro Xabi Kronika, eta, bueno, dakago notizia batzuk interesantiak. Hoy ha habido, a las 11 de la mañana, había una rueda de prensa convocada por el colectivo Stop Desahucios. Como ya sabéis todos y muchos habréis firmado, durante estos meses pasados se han estado recogiendo una ILP en torno a, pues, al problema de los desahucios. Sobre todo, digamos, lo interesante de la ILP es que ha servido para movilizar a mucha gente. En concreto, a nivel de la comunidad autónoma vasca, se han recogido 37.000 firmas, de las cuales 27.000 son del herrialde guipuzcoano, lo cual, pues bueno, da una buena cantidad de apoyo. Y en esta ILP, sobre todo, lo que se plantea es una reforma de la ley hipotecaria, el tema del alquiler social y, por lo menos, el tema de la dación en pago, que, para explicarlo en pocas palabras, sobre todo lo que supondría que se aceptara la dación en pago es que las personas desahuciadas, aunque perderían la vivienda, lo que hubieran pagado de sus respectivos préstamos, pero por lo menos no arrastrarían las deudas que se están arrastrando de por vida, que es un poco lo que sería en sí la dación en pago. Y luego eso, para que la gente no quede en la calle, lo que se complementa es con la reivindicación del alquiler social. Es decir, que todas las personas que serían desahuciadas tendrían derecho a vivienda en alquiler social, público, y se exige que sea por un máximo del 30% de los ingresos que tenga cada cual. Es decir, si solo estás cobrando una IRG de 450 euros, pues evidentemente pues sería el 30% de esos 450 euros. Si tienes un trabajo y te lo pagan bien y tal, y cobras, pues yo qué sé, por poner un ejemplo, 1.600, pues sería, pues digamos, un 30% del alquiler social, del salario. Eso, bueno, son datos que se han dado hoy en la rueda de prensa. En principio, los datos a nivel de Guipúzcoa se valoran como muy positivos. Los datos a nivel de Vizcaya no son tan positivos. Pero bueno, sobre todo agradecer a todos los que han dado su firma de apoyo. Agradecer aún más a la gente de los colectivos de estos desahucios, que ha estado poniendo mesas aquí y allá y en el otro sitio también. Y a todos los que han echado una mano, que lo han movido, pues, a través de sus empresas, comités, delegados sindicales y demás. Pues bueno, eskerrik asko denoi, parte hartzeagatik. Ta, bueno, esto, la ILP se presentará, creo que es exactamente este viernes, se da una rueda de prensa a nivel, digamos, estatal. La rueda de prensa se da en Barcelona porque de todos o de casi todos es sabido que las plataformas de afectados por la hipoteca y los colectivos estos desahucios surgen de la ciudad condal, que dicen, ¿no?, de Barna. Entonces, pues bueno, Barcelona también. Barcelona. Y allí es donde se va a dar la rueda de prensa. Y bueno, pues a nivel estatal, las cifras que os podemos trasladar, que esto, pues, es de que se han recogido en torno a 1.000.000 de firmas. Lo cual, pues, quiere decir que bueno, que ha habido una buena respuesta. Hay mucha gente que defiende, pues, lo que hemos comentado, la dación en pago, el alquiler social y, sobre todo, una reforma de la ley hipotecaria para que no beneficie tanto a los señores banqueros. Entonces, pues bueno, con todo esto, ya terminada la recogida de firmas y previo, digamos, al debate, y para calentar más y darles un toque a los políticos, que al final son los que van a tener que decidir qué cosas de la ley cambian o por qué están dispuestos a cambiar o qué es lo que ellos aportan ante el drama que se está viviendo, pues se ha hecho público también la convocatoria, que aquí ya habíamos anunciado anteriormente, de manifestaciones a nivel de capital de provincia, a nivel estatal, Entonces, la concentración de Guipúzcoa es el día 16 de febrero a las 12 del mediodía en el Boulevard de Donosti. Entonces, pues bueno, animar a todo el mundo a que difunda la convocatoria y a que reserve, ya que hay tiempo, a que reserve un hueco en el calendario para acudir. Siguiendo con el tema de los desahucios, pues también de casi todos es conocido, porque sobre todo nos toca bastante cerca, es la situación que está viviendo la familia de Lezo, que bueno, no es una familia, en realidad son dos, digamos. Pero bueno, la familia de Lezo, que están han sido, primero, en el 2009, fueron desahuciados de la casa que estaban pagando la hipoteca, que era en propiedad, de ahí fueron desahuciados en el 2009. Luego esta familia que vivían en Irún-Hondarribi, no tengo clarito, pero bueno, de la zona de Bidasoa. Y cuando fueron desahuciados de ahí, pues terminaron viviendo de alquiler y en Lezo. Y ahora, ante su situación de desempleo, cobrando alguno de los miembros una renta de garantía de inserción y tal, pues bueno, no les llega para hacer frente al alquiler, al pago del alquiler en la vivienda en la que vivían, y también han sido desalojados y ahora se encuentran en la calle viviendo pues en unas tiendas de campaña. Entonces, el grupo Arso Taldea convoca a una concentración de apoyo y de denuncia de la situación y exigiendo soluciones. La convocatoria será el jueves 31 a las 7 de la tarde en el ayuntamiento, en frente del Ayuntamiento de Lezo. Es una situación que entendemos que es alarmante y entendemos también desde el grupo Arso que no, desde las instituciones no se están aportando soluciones, ni que alivien mínimamente la situación, es decir, ni se les ha ofrecido un sitio donde poder ir, sino que lo que se les ofrece es que la familia vaya uno de los miembros a un sitio, otro a otro, otro a otro, otro a otro, con lo cual simplemente desestructuran aún más la familia dentro de de lo que ya tienen. Entonces, sí que desde los colectivos de Stop Desahucios y viendo la inoperancia que hay desde las instituciones, lo que sí se está tratando desde los colectivos, digamos, de Stop Desahucio, es potenciar el que las personas desahuciadas vuelvan en la medida de lo posible a las casas de las que han sido desalojadas. Porque, como pasa en el caso de estos vecinos de Lezo, la casa de la que fueron desahuciados en el 2009... sigue estando en manos de Caixa, de la inmobiliaria de CaixaBank, pero esa vivienda a día de hoy sigue cerrada. Y lleva cerrada pues desde el 2009. Es decir, han echado a unas personas de su casa porque no pueden pagar. Y total, que el piso está cerrado y no lo utiliza nada. Y entonces, un lema que es de mucha gente ya a día de hoy, y que el grupo Arso sí que hace suyo, es ninguna casa sin gente, ninguna gente sin casa. Entonces entendemos que, bueno, que esta situación es dramática y que hay que apoyar y movilizarnos. Y pues bueno, ya veremos si los afectados pues se animan a dar el paso de ocupar su casa, para lo cual contarían con el apoyo y solidaridad tanto de los colectivos de Stop Desahucios, Donosti, Bidasoa, Guipúzcoa en general, como del grupo Arso. Entonces, pues bueno, recordar simplemente, jueves 31 a las 7 de la tarde. Moverlo por las redes, hablarlo, comentarlo, porque sí que parece importante que cuanto más gente estemos, mucho mejor. Luego, dejando el tema de los desahucios, la semana pasada comentamos cómo había una concentración de denuncia de la política de explotación infantil a cargo de determinadas empresas, sobre todo del mundo textil. Entonces, en concreto, se había convocado una concentración en el Buen Pastor para acudir a denunciar pues a una de estas empresas. Y en principio, pues bueno, pues se puede decir que es de, como dicen, nacional y de las más grandes, es decir, Inditex, más conocida como Zara, de la cual pues mucha gente pues ha comprado o tal. Pues bueno, se denunció que que el funcionamiento de esta empresa es con deslocalización, con talleres por todo el mundo y sobre todo que muchos de la gente que tienen haciéndoles su producción y su gran negocio pues son jóvenes explotados, niños explotados. Entonces, la acción se realizó a pesar del mal tiempo y tal, por lo que nos han comentado los que participaron, estuvo animada, fue bonita y bueno, se entiende, por lo menos desde la gente que participó, que hay que hacer acciones de este tipo con determinados tanto temas como empresas o demás. Es decir, vamos a señalar a los que están haciendo lo que están haciendo. Y entonces, pues bueno, en principio contentos. Sí, aún no está colgado en la red, pero sí que me han dicho que se grabó algunas imágenes de la acción. Entonces, se colgará en la página del colectivo La Ilusión y se rebotará por Facebook y así, pues igual desde el propio Facebook del grupo Arso o desde el Facebook del colectivo La Ilusión, pues podréis acceder desde las propias conexiones de Sinchilic se podrá acceder a ese vídeo. Pues bueno, para que veáis cómo fue y a ver si os da gusanillo y os animáis a participar en próximas acciones que haya de este tipo. Y luego, continuando con acciones de iniciativas que está llevando el grupo Arso Taldea, para carnavales se estaba preparando hacer un tipo de parodia, de denuncia, pues de la situación, de toda la regresión que ha habido, pues ya sea en el mundo laboral, ya sea con las ayudas a las personas discapacitadas, los recortes en sanidad. Por supuesto, el tema de el agujero bancario, los miles de millones de dinero público, de dinero de los impuestos de todos, que ha habido que meter a la banca, pues bueno, se está preparando desde el grupo una parodia que en principio os voy a contar un poco de qué va la idea y sobre todo pensando en que os animéis a participar y a participar, pues bueno, digamos, de lo que os proponemos. La idea va más o menos en esta onda. Nosotros entendemos que toda esta gente lo que son son unos tiburones. Entonces, vamos a tratar de ponernos todos una careta de tiburón. Luego, completaremos la ropa vestidos de negro, porque son peor que la muerte estos tiburones. Y cada uno de los tiburones irá identificado con su nombre, digamos. Pues uno de los tiburones será Bankia, otro de los tiburones será Inditex, otro de los tiburones será Confebax, otro de los tiburones será Degi, la COE, pues digamos que varios, ¿no? Entonces, lo que se hará un paseillo y en determinados sitios que pues ya decidiremos se hará una representación de lo que son las reuniones de esta gente y se oirán pues las cosas que ellos piden y un poco lo que ellos traman en sus reuniones pues cuando se juntan, ¿no? Entonces, un poco esta es la idea que tenemos. Entonces, cualquiera que esté interesado en participar de la historia, pues que se ponga en contacto con el a través de email grupoarsotaldea@hotmail.com comunicándonos que quiere participar de la historia, pues para saber qué número de gente vamos a estar y porque hemos preparado caretas de tiburón y entonces pues bueno, para saber si hay que preparar más o tal. Y si alguien cree que se puede meter algún otro tipo de personaje o le parece interesante y bonito la historia y quiere aportar algo más, pues porque yo qué sé, porque él trabaja en el mundo de la parodia o de esto, pues oye, cualquiera con ganas y con ideas, bienvenido sea. La idea básica un poco es esta. Esta acción en principio está pensada para hacerla el día de sábado de carnaval. Y en principio pues se baraja pues la hora, digamos, entre las 5, de ahí para adelante, 5:30, 7, más o menos ese es el planteamiento que nos hacemos. Sí, aprovechando pues eso, que el esto. No vamos a, digamos, no vamos a ir en el desfile, nosotros haremos un recorrido alternativo, pero sí, aprovechando el momento de, pues eso, de mucha gente en la calle y de esto, porque bueno, lo que se trata es de una acción de denuncia y de visualizar y de explicar pues qué es lo que está pasando, porque claro, está pasando y hay una gran parte de la sociedad que parece que con ellos no va. Además, el carnaval también se dota de estos significados. El carnaval es parodia de lo real, por decirlo de, sí, siempre, de siempre una, ha sido de manera. Siempre ha sido. Y bueno, para terminar la crónica, como no podía ser menos, falta la receta. Y hoy la receta, como no he tenido apenas tiempo de preparar, voy a dar una receta sencilla para hacer natillas. Es muy, muy, muy sencilla. Para un litro de leche, que digamos que son como pues, 6 buenas raciones, sería un litro de leche, unos 150 gramos de azúcar y las yemas de 8 huevos. Un poquito de canela, calentamos la leche con la barrita de canela y con una cortecita de limón, la dejamos hasta que hierve. Cuando la tenemos hervida la apartamos. Separamos las 8 claras y las 8 yemas, que es lo que vamos a utilizar, de las claras, las juntamos con los 150 gramos de azúcar, batimos un poco con la varilla y añadimos una cucharadita pequeña de café de harina. La espolvoreamos y batimos un poco más con la batidora. Colocamos en el fuego, añadimos la leche, batimos un momento y removemos hasta que pegue un hervor de nuevo. Y así ya cogerá un puntillo de espesor, guardarlo y en principio se puede tomar o templado o en frío. En verano, en frío es maravilloso y en inviernito, pues como estamos ahora, pues igual en templado hasta entran mejor. Que os animéis a cocinarlas, a prepararlas, es un postre rico que se hace con poco tiempo y muy nutritivo. Onein. El grupo Arso Taldea se reúne los lunes a las 6:30 de la tarde. Es abierto, cualquier persona que quiera participar, venir, comentar algo, ayudar en una cosa o en otra, que sepa que esto es abierto. Nos juntamos normalmente en la Sociedad Chincharri a las 6:30 de la tarde, cita en la Alameda, Zumardillán, y en principio es todos los lunes. Luego hay veces que por mor de calendario pues igual no se puede hacer o esto, pero en principio la convocatoria es para todos los lunes. Y luego deciros que podéis seguir las actividades del grupo, las informaciones que genera el grupo a través del perfil que tiene el grupo en Facebook, que simplemente entrando en Facebook y buscando Grupo Arso Taldea llegaréis a él. Y para cualquier tipo de contacto que queráis, para cualquier cosa, poneros en contacto, el email es grupoarsotaldea@hotmail.com. El que quiera participar, bienvenido sea. Adiós, pero adiós.